Así, con estas voces femeninas que vamos a compartir este Día Internacional de la Mujer, es que recibo a quien, como les dije esta mañana, para mí una maestra que desde muy chiquita me hizo entender que la matemática no era lo mío. Me hizo entender, primero, que la matemática no era lo mío. Segundo, que los límites se los pone uno. Que las limitaciones pueden estar en todos lados. Pero si le ponemos corazón, cabeza y garra, podemos hacer lo que quiera. Una mujer que fundamentalmente me enseñó por qué a los vascos le dicen que son tan tercos. Una amiga que me ha honrado con su afecto y un ejemplo de vida y de mujer. Estoy hablando de Graciela Echivarri Garay. Buen día, Graciela, ¿cómo estás? Bonita, buen día. Qué lindo escucharte, qué palabras dulces y tiernas. Y yo quiero decirte, Daniela, que vos sos uno de los seres más nobles, sanos y honesta, y tenés todas esas condiciones. Pero por vamos eso, a hablar de vos, Graciela. Sí. Sabés que a mí las cosas autorreferenciales no me gustan. No importa, pero yo quiero decir y que la gente Dios sepa que sos un ser humano muy noble, y además que sepan que si no te gustaba la matemática, lo disimulaste bastante bien, porque eras muy buena estudiante. Muy buena estudiante, con vos o con mi mamá. Los docentes no opinaban lo mismo. No, nosotras te decíamos, pero andaba bien al final. Y sí. Te mira, una señora periodista de primer nivel. Che, ¿qué Graciela, te parece? Yo ayer te dije quiero hacer una sola nota en la mañana y quiero que seas vos. ¿Por qué? Porque yo a la mañana, obviamente, conduzco un programa que tiene que ver con la actualidad y donde siempre estoy hablando de mujeres, de femicidios, de mujeres en lucha, de sindicalistas, de política, de todo. De gente que sufre mucho. De gente que sufre mucho. Pero hoy, en este día particularmente, quiero hablar con una mujer que yo tuve la suerte de conocer de muy chica cuando se manejaba con bastones canadienses y mi mamá de un castañazo me dijo, mira, anda a lo de mi compañera de trabajo, Graciela, que si no te desburra ella, no te desburra nadie. Y llegué a una casa maravillosa donde había un señor que arreglaba balanzas. Sí. Una mujer maravillosa, pero muy seria, que me hizo tenerle miedo. Y al final estabas vos, que durante años me contuviste, me enseñaste y que finalmente fue con quien pude empezar a trabajar también cuando volvía a esta ciudad con mi título. No te voy a pedir que me digas la edad, porque sé que sos como Mirtha Legrand, pero sí quiero que me cuentes tu historia. Quiero que le cuentes a la gente quién sos, cómo decidiste y cómo se hace para tener esa familia maravillosa que tenés. Sí. Bueno, justamente ese es el secreto, la familia maravillosa. Mi madre fue pionera en el tema este de la discapacidad. En aquella época se escondía y demás. Ella tuvo el coraje y la valentía de empujarme a la vida. Así que partamos de ahí. Después mis hermanas. Después, o sea, la vida me fue ayudando a seguir adelante. Después aparece el ángel, que hoy está en el cielo, ese angelito. Me va a costar un poquito, pero voy a poder hablar. Apareció un ángel que me hizo sentir mujer plena, que yo era, que era importante, que yo era una bella mujer. Más allá que Yo caminaba con aparatos, ¿te acordás, Daniela? Uh-huh. Y con bastones. Sí, sí. Y mi mamá me decía que yo era tan linda, y mi hermana y mi familia. Yo era tan linda, que me lo recreí. Entonces, a pesar de andar con esos aparatos, que eran cachos de fierro, yo usaba una minifalda que como que tenía las piernas más lindas de la zona. Porque me había, mi familia me había dicho que yo era linda, que yo era, que era, me hicieron sentir bien, todo el mundo me hizo sentir bien. Eso me ayudó la familia, Daniela, la familia. Por favor, la gente que me escucha, proteja a su familia. A los hijos hay que decirle que son divinos, que son los mejores, que son estudiosos. Porque yo, mamá, si le digo a mi hijo de que es bueno, va a ser bueno. Pero yo, mamá, si le digo a mi hijo que no es bueno, ¿qué es mejor que la palabra santa de la madre? Por eso la importancia de valorar a los hijos y hacerlos sentir bien. Bueno, apareció el ángel. Nos casamos con mucho amor, cero peso, pero teníamos tanto amor, mira, que con el contigo pan y cebolla funcionó un tiempo. Después, bueno, se nos hizo maduro. Bueno, me casé con Miguel Ángel y la vida me premió con hijos, con dos hijos, porque yo creí que no me iba a poder, que no iba a poder tener hijos. Entonces era como que yo decía, no le puedo jorobar la vida a este chico. No, sigamos siendo amigos. Y él no, él decía que quería vivir conmigo, que quería, que no le importaba nada, que solo quería estar conmigo. Bueno, así fue como nos casamos y nacieron Nicolás. Imagínate, cuando voy al médico, me desmayo y voy al médico a ver qué tengo, y me dice, está embarazada, ¿no? Era una cosa que era tanta alegría, y ni te cuento, Daniela, el día que Nicolás dio los primeros pasos, era como yo la que era yo la que caminaba, el día que mi hijo caminó, yo sentí que era yo la que caminaba, y no, yo sentí cada momento de mi vida con mucha emoción. Mira, déjame llorar un ratito porque si no, no puedo continuar. Sí, no, llora tranquila que mientras tanto yo le voy contando a la audiencia que dos hijos maravillosos, dos hijos que no dieron mayores problemas de chicos, si bien nunca sabía dónde estaba Graciela. Y andaban haciendo macanas allí en el jardín y ella gritaba como loca con esa voz melodiosa divina que tiene. Sí, viste que Dios te quita de un lado y te da del otro. A mí me dio unos pulmones que yo, mi Nicolás siempre dice, con tal que no gritara mamá, yo obedecía. No, sí, para destruir oídos, no te puedo explicar sí, lo sí, que es. Sí, pobre hijo. Y además conseguiste una nuera y un yerno maravilloso. Lo que te diga de mis hijos es poco, porque tengo dos, desde que falta, bueno, antes igual, obviamente, pero como estaba Miguel, ellos estaban más relajados. Ahora que Miguel no está, ellos están pendientes, pero pendientes, lo que se dice, pendientes. O sea, están, me llaman a cada rato, mamá está bien, necesita algo. Yo, gracias a Dios, sigo mi vida independiente, porque lo poco que dejó mucho mi marido, lo poco o mucho que hicimos entre los dos, siempre digo que lo voy a gastar en gente que me ayude, que me atienda. Y eso estoy haciendo para liberar a los hijos. Ellos claro. Tienen su casa, su familia. Cuando faltó Miguel, dijeron, mamá, vení conmigo, no, mamá, vení conmigo, no, mamá, vení conmigo. Yo dije, no. Si yo mi libertad y mi independencia la quiero conservar. Y ustedes, su familia, ellos tienen cada uno su familia. Yo no me podía ir a meter ahí. Así que seguimos, ellos están pendientes permanentemente. Pero yo les dejo la libertad y sigo con gente que me ayuda. Esa es Graciela Echeverri Garay, hoy una mujer superada en todos los aspectos de la vida. Pero yo quiero recordar un poquito lo que fue esta lucha. Lo que fue esta lucha hace tantos años, cuando un día Graciela dijo: no puede ser que nosotros estemos como estamos, no puede ser que no tengamos un lugar, que no tengamos talleres, no puede ser que la discapacidad sea vista de esta manera. Y comenzaste una ardua y larga lucha que terminó convirtiéndose en Hogar Addis. Sí, así es. Pero déjame contarte primero, Daniela, que mis dos hijos biológicos y mis dos hijos no biológicos, que trajeron los hijos, me han dado 4 nietos. ¿Vos sabés lo que es tener 4 nietos? Y eso no es todo. No, gracias a Dios no, porque soy muy joven, entonces no lo puedo saber. Sí, por eso te quiero explicar, porque yo soy un poquito más grande que vos y quiero que lo sepas. ¿Vos sabés que no solo mis hijos y mis hijos no biológicos están pendientes de mí? ¡Mis nietos! ¿Cómo me ayudan a subir y bajar de la silla? ¿Cómo me acompañan? ¿Cómo están conmigo? ¿Abuela, necesitas algo? ¿Abuela, te ayudo? No, soy una beneficiada de Dios. Bueno, ahora seguimos con él. Así que le mando un beso a mis 4 nietos y mis 4 hijos. Perfecto. Además de estos besos y de estos amoros y de esta amorosa familia, te cuento del hogar. Contame del hogar, porque yo recuerdo, y no quiero contarlo yo, porque sería contarlo en segunda persona o en tercera persona, y quiero que lo cuentes vos en primera persona. Esta lucha, este camino largo por empresas, por particulares, por estados del gobierno, con Miguel atrás, con esa silla que no es la que tenés hoy, llevándote y subiéndote por todos lados para conseguir que primero, que todos entendieran la importancia de tener un hogar, conseguir el terreno y construir Addis. Sí. ¿Por qué, para qué y cómo fue? Mira, yo teníamos a Addis, la institución, hacíamos, ayudábamos, muchas cosas. Pero un día algunas mamás, me dijeron: Graciela, ¿qué va a ser de nuestros hijos cuando nosotros no estemos? Ahí se me ocurrió de hacer un hogar para personas que no tengan los papás, o los papás sean muy mayores y no los puedan sostener, contener, atender y demás. Y así surgió Hogar Addis. Yo hice el proyecto con un montón de profesionales que me apoyaron, y entonces con el proyecto bajo el brazo lo fui a ver a Menem. O sea que ahí arranqué. Lo fui a ver a Menem, y resulta que era un encuentro de discapacitados, el Año Internacional de los Discapacitados. Entonces yo dije: este hombre en el montón de sillas de ruedas, ¿quién me va a mirar a mí? Y yo necesitaba que él se acercara. Entonces, ¿qué hice, Daniela? Me vestí como un arbolito de Navidad, pero muy bien vestida. Me acuerdo que las personas que iban conmigo me dijeron: pareces una novia, Graciela. Porque iba con una blusa blanca, un collar así medio romano, bien grandote, dorado, y un sombrero blanco precioso. Yo iba vestida como una novia. Obviamente Menem me vio. ¿Te imaginas cuando me vio? Yo era un faro, un arbolito y un farolito. Entonces se me acercó. Conseguí el objetivo. Y bueno, entre tumultos y qué sé yo, le dije que tenía un proyecto y le di en la carpeta. ¿Cómo habré estado de vestida de farolera que cuando estábamos en el pasillo ahí de la Casa Rosada, hermoso, el que no conozca de esto vaya y vea porque es bellísimo, estaba un señor que era en esa época un funcionario, un señor Massa, no el Massa de ahora, el que yo digo en este momento debe tener como 80 años. Massa vino una vez a La Pampa, y yo cuando andaba con todo esto de este tema de la discapacidad, qué sé yo, estaba mucho en Casa de Gobierno. Entonces pasó este señor Massa al lado mío y me dice: señora, ¿usted es la del sombrero? De Buenos Aires, que vino a conocer acá. Bueno, pero yo cumplí mi objetivo. O sea, todo muy bonito, pero la plata nunca llegó. Entonces después cambiaron, después de Menem, ¿quién sigue? No me acuerdo. Bueno, el que sigue. ¿Quién sigue después de Menem? Bueno. El presidente. ¿Quién estuvo después de...? Bueno, no importa, el presidente que sigue... El huidizo del helicóptero. Es, bueno, con eso también fui con el proyecto. Y sí, todo muy lindo, todos entendían, todo bárbaro, pero plata no hay. Después de la Rúa, no sé quién sigue, también fui, debería saberlo, porque soy una ignorante. No soy ignorante, tengo que pensar, ya tengo añitos. Bueno, después de la Rúa también fui con mi proyecto, todo, sí, pero la plata no ha llegado. ¿Yo tengo tiempo o esto es que tengo que cortar? Porque tengo dos posibilidades, Daniela, de hacerla corta o hacerla completa. Hacela corta. La hago corta. Bueno, entonces por otro presidente, etcétera. Hasta que un día estábamos en el casino, haciendo una nota al doctor, no me acuerdo en este momento, por el tema era la fobia. Y había una señora muy bonita, muy agradable, entonces me la presenta, bueno, quédate, no, que sí, que no, que no. Me la presenta, me dice la señora, es de aquí del casino. Entonces yo ni se me presentó, se me abrió la lamparita y dije, pucha, a lo mejor esta gente nos puede ayudar con el proyecto. Y así fue. Casino Club puso $1,500,000 de dólares en aquel momento para que pudiéramos hacer el hogar Addis. Mira, se hizo un spa. Es maravilloso. Sí. En este momento estamos pasando un momento muy difícil, porque desde septiembre que la obra social Incluir Salud de Buenos Aires no nos paga los... ¿Cómo se dice? No nos paga. Porque esos chicos están ahí, esos chicos son personas grandes. Están en el hogar porque su obra social los contiene. Uh-huh. Su obra social en este momento es Incluir Salud. Incluir Salud nos debe desde septiembre. O sea que hace muchos meses que no paga... Y nosotros los ahorros de la abuela, bueno, se gastaron. O sea que ahora estamos pasando un momento difícil. Pero realmente el hogar Addis es un lugar donde nuestros internos están muy bien, muy contenidos. Ellos es hogar, es su casa. Ellos la cuidan, la conservan, salen, van a la escuela, van a lo llevan. Es un hogar, o sea, no están encerrados ahí. Van a la escuela, van a natación, van donde ellos quieren. Y todo eso cuesta. Una meta cumplida. Sí. Una meta cumplida después de muchos años, después de... 15, con el proyecto bajo el brazo. Exactamente, después de remar muchísimo. Por eso hoy por allí yo me molesto un poco cuando la gente habla de algunas cosas, ¿no? Porque digo, en discapacidad siempre es muy difícil... que te den bolilla, pero claro, acá tuvimos la suerte de tener a Graciela Echiverri Garay, con un ángel como Caliba atrás, que la llevó al resto del universo. Sí. Y no conforme con eso, un día dijo, yo me siento que soy Mirtha Legrand y quiero hacer un programa de televisión. Bueno, ahí y terminaste haciendo dos. Sí, ahí entras vos. Porque con la ayuda tuya, ¿te acordás? Sí. Lo armamos entre las dos. Vos sos mamá de este programa. Así que eso lo pude hacer gracias a vos, Daniela. Yo lo inicié en realidad, nada más. Después te largué sola y colegas. Y bueno, porque... Que colaboraron. Sí, pero vos lo armaste. Y yo obediente, ahí la profesora eras vos. Bueno, lo de obediente la audiencia no te lo cree. Si llegamos a tener este hogar Addis, si llegamos a tener todo lo que hoy se puede tener y a perseguir tantos objetivos, es justamente porque no fuiste nunca una mujer obediente, todo lo contrario, fuiste muy desobediente, a Dios gracias. Y muy pesada, quiero aprovechar que... Muy constante, yo le llamo sí. Pesada. Porque insisto, y hasta que no lo consigo no aflojo. No, seguro que es así. Porque los problemas no se terminaron, porque para mí Graciela Echiverri Garay puede ser un ejemplo de vida, un ejemplo de tener limitaciones y no estar enterada de que tiene limitaciones porque cree que todo se puede lograr en la vida. Pero fundamentalmente cuando uno dice, no, a ver, ¿de quién estás hablando? Todos nos conocemos, La Pampa es chica, Santa Rosa es más chica. Tuviste que luchar por mantener, debes saber, en el aire en Canal 3, lo cual me pareció en aquel momento irrisorio, ser. A como debe ser. Como debe ser, sí. Debes saber, empezó en aquel momento, era Pampa TV. Claro, hicimos el hijito de como debe ser el, o sea, como debe ser el original, que Canal 3 levantó porque consideraron que, no sé, me sonó como que no les gustaba. Supuestamente vino gente de Buenos Aires, después una señora Miriam Álvarez me dijo que no, que era gente de acá, que justo había faltado Miguel, así que yo estaba bastante apichonada. Me hicieron presentar un proyecto piloto de 25 años atrás. ¿Qué proyecto iba a hacer si yo ya estaba? Hasta Martín Fierro tengo, Daniela. Todo el mundo, viste que nadie es profeta en su tierra. Pero bueno, el tema es que ellos consideraron que no tenía lo suficiente para estar en Canal 3. Posiblemente sea cierto. Después llamaron y dijeron que mandara el programa, que ellos lo iban a pasar en otro programa. Yo luché mucho para conservar el Como Debe Ser, porque Como Debe Ser, el título, más allá de ser un programa de televisión, ese título tenía un sentido tiene un sentido muy grande, porque nosotros, las personas con discapacidad, si vos me das herramientas, soy una persona común. Por eso no es lo mismo un discapacitado con plata que un discapacitado sin plata. Y resulta que todo no, porque gasta mucho más. Una persona con discapacidad tiene mucho más gasto, porque algunos no se pueden bañar en una silla, necesitan una bañera. La bañera cuesta, o no se pueden bañar en una bañera, se bañan en una silla. La silla cuesta, el baño no puede ser chico, necesita espacio, ese baño cuesta, y la gente no entiende. ¿Sabe cuándo lo entiende? Yo le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de llegar a esta edad. Porque ¿sabés cuánta gente me está empezando a entender? Sin cuando manera. Se te empiezan a ver limitaciones. Porque a la larga, Daniela, un par de anteojos o un bastoncito lo podés necesitar. Entonces preparemos un mundo, ustedes jóvenes, prepárenlo para el día que lleguen, porque van a necesitar ayuda. Vos te tenés que poder mover. La libertad es lo más grande que tiene el ser humano. Y para eso necesitas tener herramientas, condiciones, cosas, que gracias a Dios la tecnología ha avanzado muchísimo, pero muchísimo. Pero claro, ahora resulta que yo tengo una silla de la gran flauta y hay lugares donde no podés transitar. No hablo de Santa Rosa, hablo del país. ¿Entendés? Sí. Y es así. Entonces, mira, vivo en por la Edison, por ahí. El otro día tuve el placer de encontrarme con el señor intendente. Y le dije, no me acuerdo en este momento cómo se llama, sé que es Dinápolis. Y le dije, mire, señor intendente, usted ve toda esta Edison, yo la tengo que hacer por la calle. No sabés cómo me entendió, un chico amoroso. Y dijo, me voy a ocupar. Bueno, seguro se está ocupando. Lo que pasa es que no hay espacio en la Edison. Pero todas esas cuadras que yo hago por la calle, no sé, un día me va a llevar puesto un auto. ¿Entendés? Sí, o sea, no pasa solo porque quiero ser libre. Necesito el espacio y todo eso. Bueno, justo me encontré con este chico que me recomprendió, un chico divino, un chico amoroso, con toda la re buena onda. Y bueno, pero claro, decíamos los dos, ¿en qué espacio hacemos acá? Para que vos puedas andar por la vereda. Si las veredas suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. O sea, a veces está la voluntad también, pero a veces no se puede. Pero de aquí en más, pongámonos la pila, muchachos, porque lo vamos a necesitar. Chan, chan. Así es. Bueno, Graciela, yo, como te dije ayer, no quería hacer notas hoy de política y todo esto. Es un tema que, si bien se trata, la discapacidad por ahí no se trata tanto. Por eso quería aprovechar este micrófono hoy para saludarte, para decirte gracias. Gracias porque sos un mujerón, gracias porque a la que se queje hay que darle una cachetada porque no hay que quejarse, las ganas de vivir que siempre tuviste las transmitiste y esto fundamentalmente hay que trabajar para hacer la vida más fácil. Claro. De la gente que tiene alguna limitación. Exactamente. Podés tener limitaciones, pero... Por una parte, hacerle la vida más fácil a través de la accesibilidad, pero por otra parte, dándoles la oportunidad de que encuentren su mayor potencial y puedan usarlo, sí. Y de eso somos responsables todos. Exactamente. Hacer cosas. Gracias. Te despeja, te da felicidad, te da... Hay que hacer. Por uno y por el resto. Hay que hacer. Y bueno, de a poquito vamos a ir aprendiendo. En la vida, Daniela, te quiero mucho. Un beso. Me encanta tu programa. Un beso enorme a tu ¿cómo se dice? Audiencia. Audiencia. A tu audiencia. Sí, y a todos y a vos en especial. Te quiero mucho. Vos sí que sos una gran mujer. Y voy a traer un recuerdo precioso. Tu mamá era como un solcito precioso para mí. Así que bueno, te lo quería decir. Gracias. ¿Nos dijimos todo, Daniela, o nos quedó? Necesitaríamos una hora y media más de programa. Sí. No, nos dijimos casi todo, pero era a modo de presentación, porque en algún momento la cuestión pasa por sentarse hablar de discapacidad, pero desde otro lado. Sí. Desde hay la intimidad y esas cosas hay que hablarlas un poco antes para no herir susceptibilidad de nadie. Pero yo hoy quería elegir una mujer que yo considerada que es la mejor de todas para mí. Y esa se llama Graciela Echeverregaray. Beso grande. Hasta la próxima. Gracias, Daniela. Un beso enorme para vos. Te felicito por el programa. Lo estoy escuchando desde tempranito, como siempre. Beso enorme.